El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Ya sabes que desde la producción está la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y que te enviamos un cordialísimo saludo. Son las 6:06 sobre las 6 de la tarde en Canarias y una hora más si nos escuchas en la Península y Baleares. 7:07 Península y Baleares, 6:06 hora Capicúa en Canarias. Y comenzamos la segunda entrega de Economía y Finanzas en el día de hoy con mal sabor de boca, pero bueno, todo esto lo iremos desmenuzando con el amigo analista que nos acompaña durante el programa de hoy. Vamos a comentarte un poco así rápidamente a vuela pluma y para entrar en materia lo que ha ocurrido más o menos en la sesión de hoy, pues más o menos el IBEX 35 que ha perdido un 1,18% y ha perdido igualmente los 8.800 puntos, que no es moco de pavo y que, bueno, pues nos hace preguntarnos si volvemos otra vez a tener que recorrer el camino que habíamos avanzado y todo lo recorrido durante esta semana, que ha sido bastante interesante, aunque ahora conoceremos con el amigo Ricardo el resumen, el balance semanal, a ver qué tal le ha ido la fiesta al resto de los índices. El IBEX 35 ha perdido 1,18, ya te digo que todo absolutamente está en rojo, no hay ningún brote verde, como dirían. El índice belga 1,76% negativo, el DAX alemán 1,41%, el CAC francés 1,51%, el FTSE londinense 0,73%, el PSI portugués 0,84%, el Eurostoxx 50 1,65%, el ECO10 1,04%, el FTSE MIB Index, el italiano 1,76%, y ahora mismo, tal como están las cosas, aunque todavía tienen tiempo para recuperar el terreno perdido, el Dow Jones pierde un 0,87%, el Nasdaq 100 un 0,46%, el S&P 500 un 0,71% y el Nasdaq Composite un 0,60%. Y para comenzar la jornada ya un poco vaticinando lo que iba a ocurrir, el Nikkei japonés cerró con 0,61% también en negativo y ha perdido igualmente los 9.000 puntos. Y ya sin más dilación, saludamos al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy. No es otro que Ricardo González, lo puedes leer en losmercadosfinancieros.es y también es director general de esbolsa.com. Ricardo, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida y, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Fran. Bien, como cada viernes, pues aquí estamos ya con los datos de los cierres semanales europeos, con todos los gráficos a punto y dispuesto a analizar un día más y a compartir con toda la audiencia de MB Radio lo que ha dado de sí esta semana y, como siempre, lo que es más importante, lo que nos espera de cara al futuro. Ahí está, ya lo comentaba al principio, que bueno, hemos dado pinceladas de lo que está ocurriendo casi en tiempo real, porque hace muy poquito que han cerrado las bolsas aquí en Europa y continúan abiertas en Estados Unidos, pero que te esperábamos un poco a ti para conocer el balance semanal. Hemos tenido una semana, sin contar el día de hoy, bastante positiva, pero hoy se ha enturbiado todo. Y fíjate, pues el IBEX, por ejemplo, ha perdido los 8.800 puntos, el DAX, que también pues ha perdido los 6.700, 6.800, y bueno, todo lo que vemos ahora mismo es de color rojo. En cuanto al balance semanal, ¿ha habido algún índice que se haya salvado de la quema? Bueno, antes que nada, decir que ayer en una emisora amiga, en Gestión La Radio, comentaba, tras el cierre a punto de cerrar los mercados americanos, que los índices se enfrentaban a duras resistencias y que tal vez sería el momento de tomarse un descansito de corto plazo. Recordemos que ya llevábamos 5 semanas de ascensos ininterrumpidos prácticamente a los dos lados del charco y esto pues necesitaría un descanso que parece ser ha llegado al tocar esas resistencias, que en el caso del S&P 500 estaban en alrededor de los 1.350, 1.360 puntos aproximadamente. Sí. Dicho esto, me comentas, ¿algún índice ha cerrado en positivo? Pues sí, curiosamente el índice portugués ha cerrado con ascensos del 2,36%, pero es un poquito la excepción que confirma la regla del viejo continente, en la que el IBEX ha caído un 0,72%, el AEX un 1,91%, el índice belga un 3,2%, el CAC 40 parisino un 1,6%, el DAX alemán, que en estas últimas semanas era el que venía tirando más del carro, ha descendido un 1,08%, el promedio europeo Eurostox un 1,36% abajo, y ya entrando en territorio londinense un 0,82%. Como ves, es un poquito de bastante, una semana bastante roja en los mercados europeos, y bueno, este ha sido el panorama, que no obstante, si nos fijamos en los índices americanos, siguen teñidos de verde, aunque es cierto que hoy están en rojo. La semana, casi prácticamente a dos horas o tres horas del cierre, están a punto de cerrar en positivo, con un 0,22% de ascenso en el Dow Jones con respecto al viernes de la semana pasada. El S&P 500 se revaloriza un 0,52% y el Nasdaq, prácticamente plano, un 0,06%. ¿Por qué digo todo esto? Para que la audiencia se dé cuenta que lo que veníamos viendo aquí en las últimas semanas, que comentaba que cuando las cosas vengan torcidas, Europa sufre más que Estados Unidos porque Europa está más débil, se refleja en semanas como esta, que después de unas semanas de euforia, cuando han venido un poquito mal dadas, han venido un poquito de malas noticias en temas de Grecia, etcétera, ha sido de nuevo Europa la que más sufre. Esto es lo que trae la debilidad y esas son sus consecuencias. Y hoy teníamos la noticia bomba del día en el entorno económico, que era la presentación de la nueva reforma laboral que ha tenido lugar pues justo después del Consejo de Ministros. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, han comparecido para contar un poco qué es lo que iba a hacer. Y no sé si le habrás echado un vistacillo a lo que han aprobado, pero bajo mi punto de vista, yo veo que hay como en los toros, división de opiniones, nadie está contento, ni trabajadores, ni empresarios. Quizá los empresarios un poquito más contentos porque se abarata considerablemente el despido y parece ser que a la hora de contratar, pues tienes menos ligazones con los trabajadores. Esto que decían de España, que contrata a un trabajador y prácticamente es que como si te casaras con él por esas ataduras que la ley te imponía. ¿Has tenido ocasión de echarle un vistazo a lo que ha aprobado el gobierno en este Consejo de Ministros, Ricardo? Bueno, algo me han contado, pero vaya por delante que yo soy analista bursátil, es decir, me dedico a vivir de los movimientos de los mercados, y lo que suceda en términos políticos, laborales, a nivel de leyes, pues mi opinión es igual de válida que la de cualquier oyente que esté al otro lado, que se mantenga como espectador, más que nada porque al final los ciudadanos somos espectadores de todo esto que sucede, poco podemos hacer. Y bueno, ¿qué me parece? Pues como, digamos, como ciudadano, seguramente creo que no deja contenta a ninguna de las partes, ¿verdad? No, parece que todos pierden, pero bueno, realmente no puedo entrar a valorar este dato del gobierno. No sé si será positivo o negativo para el mercado laboral. Lo que sí que sé es analizar gráficos y viendo la tendencia que lleva la tasa de desempleo, con una tendencia claramente al alza, lo más normal es que siga desenvolviéndose al alza. A partir de ahí, ¿esto podría ser un punto de inflexión o no? Pues lo dudo. Ya he comentado aquí en repetidas ocasiones las perspectivas negativas que manejo para el mercado español, y bueno, una economía débil a nivel doméstico termina afectando a todos los ciudadanos, y por lo tanto no podemos ser muy positivos. Espero y deseo que sí, que la reforma laboral sirva para algo, pero bueno, aquí lo que hay que hacer es trabajar lo máximo posible, tratar dar ánimo a todos aquellos que estén desempleados por tratar de emprender su propio negocio, no quedarse cómodamente en casa cobrando el paro. Sé que hay mucha gente que lo intenta, pero también hay muchísima otra gente que dice, bueno, mientras tenga paro, pues sí, aquí me quedo porque es muy cómodo. Hay que dar también ese tirón de orejas y tratar de tirar un poquito todos, montar nuestros propios negocios y hacer lo posible por no tirar España adelante, sino por sobrevivir una economía tan difícil como lo que hay actualmente. Desde luego, si pudiésemos resumir la situación actual de una forma a nivel como español, a nivel de ciudadano, diría que España necesita ahora mismo gente con ganas de complicarse la vida. Ahí está. Y parece ser que te ha oído el gobierno, porque ahora no solamente podrán estar en casa cobrando el paro, sino que podrán trabajar y cobrar el paro, que es una de esas medidas, uno de esos apartados que me ha llamado bastante la atención, que bueno, había mucha gente pues que cobraba el paro y hacía trabajillos, pues ahora vas a poder estar cobrando el paro y también pues hacer esos trabajos, pero legalmente, que también lo contempla la ley. Luego iremos con los titulares de la prensa económica de nuestro país y ahí pues seguramente pues nos contarán algunas pinceladas de lo que opinan y lo que se ha reflejado en ese contrato. Pero vamos ya con las cifras que habitualmente tomamos como referencia. El petróleo Brent, recuerda que te dije ayer que llevaba como 3-4 días que cada programa subía un dólar. El petróleo Brent, pues hoy no es que haya subido, pero bueno, se ha mantenido 117,390 si compras un barril de petróleo Brent ahora mismo. El euro dólar, pues se ha perdido un poco de fuelle, 1,319. Ha perdido un 0,64%, el oro, que después de una tendencia más o menos positiva, pues está ahí en 1.715, bastante lejos de los máximos del pasado año, y ha perdido un 1,014 aproximadamente. La prima de riesgo, que también nos interesa, pues se mantiene, 339 puntos básicos con respecto al bono alemán. No estamos pues en los 300 o por debajo de los 300, pero tampoco estamos en los 500. O sea que el que no que se consuela es porque no quiere ni tanto ni tan calvo. Y más datos que vamos conociendo. Vamos con los titulares ya de la prensa económica. Despido a 33 días con un máximo de 24 mensualidades. Ese es el titular que aparece en 5días.com, que es el diario económico del grupo Prisa. Tajo a las leyes franquistas y al poder sindical, un análisis que hacen también en 5 días. Más control del fraude y absentismo, otros los análisis que hacen sobre la reforma laboral. Despido a 20 días por caída de ingresos, plan de choque para luchar contra el paro juvenil y las 5 claves de la nueva flexibilidad laboral. Si quieres enterarte, entras en 5días.com y tienes ahí pues pormenorizado pues todo lo que ha aprobado el gobierno en torno a esta reforma laboral. Volvemos a hablar de Grecia. La prima de riesgo se dispara por la ruptura del pacto en Grecia. Ya sabes que ayer estaban a puntito, pero al final, pues nada, se rompió el acuerdo y sigue el culebrón en marcha. ACS refinancia 1.377 millones de deuda. Montoro, que es el presidente de Hacienda, el ministro de Hacienda, dice sí al programa de Botella para la deuda. Botella es la alcaldesa de Madrid. Y lo comentaremos con Ricardo, pero Warren Buffett ha dicho que ahora es un momento fantástico para invertir, y nos lo explica en un reportajito y en una carta que le envía a los accionistas. Rato prevé cumplir sin fusión y ayuda a las exigencias de saneamiento. Y terminamos con los titulares de 5 días, con la reforma bancaria afecta a 10.200 millones en preferentes. Pasamos al diario económico del grupo Unidad Editorial, el diario Expansión. Despido más barato, 2 puntos, 20 días y caen las ventas, y 33 por improcedente. Las 10 claves de la reforma laboral del gobierno de Rajoy, como te decimos. Tanto en 5 días como en Expansión como en El Economista tienes las claves para enterarte un poco de qué es lo que han aprobado y qué es lo que te va a afectar realmente. El IBEX cae un 0,7% en la semana tras la ruptura del pacto griego. El partido minoritario de la coalición griega siembra dudas sobre el acuerdo. Wall Street acusa la crisis griega y borra los avances de la semana. Y el Banco de Valencia perdió 901 millones hasta septiembre. Vamos con El Economista, que es el único, último diario que habitualmente tomamos como referencia. Hay muchos más, evidentemente, pero cogemos 3 porque, como te he dicho muchas veces, las noticias prácticamente son calcadas y hay pues ligeras diferencias entre unas portadas y otras. Solamente pues hay que observar los diferentes puntos de vista de unos medios o de otros. El IBEX cae el 1,18% por debajo de los 8.800 puntos y el gobierno implanta el despido de 33 días y facilita el de 20. La reforma del empleo, según El Economista, clave para el futuro. Y también habla de un nuevo contrato indefinido para pymes. Son los datos que encontramos ahora mismo en la portada del diario El Economista. También dicen que hay muchos cambios laborales, pero muy pocos resultados. Y hace un poco un seguimiento de todas las reformas laborales desde el año 1980. Un repaso histórico que está muy bien yo le he echado un vistacillo y te puedes enterar de muchas cosas y comprender un poco por qué de algunos puntos de los aprobados el día de hoy. Y más o menos pues eso es lo que nos encontramos en la prensa económica. Ya sabes que la reforma laboral ha sido la noticia estrella del día y bueno, pues tiempo tendremos para leerla completamente y observar pues en qué nos influye una vez que se ponga en práctica. ¿Hay alguna noticia que te llame la atención, Ricardo, de las que hemos comentado de los diarios económicos o prácticamente pues lo que te esperabas? Bueno, ya sabes que yo no soy muy de noticias. Sé que el trabajo de los periodistas, al cual respeto al máximo, es contar todo aquello que esté de actualidad. Bueno, mi trabajo, como me gano la vida, es analizando gráficos, buscando ventajas estadísticas, lo cual, sí, es cierto que a la mayoría de gente de este país le puede resultar aburrido, pero es mi forma de ganarme la vida. Sé que es mucho más divertido leer noticias, sobre todo, por ejemplo, ahora se hace un tema de Estado de una broma de los guiñoles en Francia y demás. No sé realmente la importancia que tienen todas estas cosas, pero sé que entretiene al gran público. Y bueno, para mí lo importante, como digo, son los mercados, las perspectivas que manejan de cara al futuro y cómo sacar partido de ello. Lo demás, poco menos que lo considero una pérdida de tiempo porque no nos van a dar mucho dinero, la verdad. Pues vamos a entrar ya con índices y con todo este material que has preparado. En cuanto a índices que se salgan fuera un poco de Europa y de Estados Unidos, ¿has encontrado alguno que esta semana pues hayas dicho, pues fíjate cómo se ha comportado, ha sido espectacular, algún índice de esos exóticos de Indonesia o de incluso Rusia, China, Hong Kong, alguno de estos que habitualmente pues no tocamos aquí en economía y finanzas, que hayas dicho, pues mira, hoy pues el balance semanal que encontramos pues merece la pena pues apartarlo un poquito, tenerlo allí ojeándolo para ver si merece la pena hincarle el diente, Ricardo. Bueno, lo que son índices así un poco como tú tildas de exóticos, los cierres semanales no los tengo hasta el día de mañana, que es cuando me llegan los datos. La verdad es que hay índices cuyo acceso a datos no es nada sencillo y que para conseguirlo, pues bueno, llegan un día tarde. Tampoco es que sea imprescindible, puesto que yo opero a medio plazo. Lo que sí que me gustaría resaltar de cara a los oyentes, porque claro, los recortes que estamos viviendo en el día de hoy, o que incluso esta semana han afectado al viejo continente, es normal que ya tiendan a pensarse y dice, oye, todo lo que ha subido ya es momento de recoger velas y ponerlas a buen recaudo. De hecho, tú comentas al principio del programa, bueno, vamos a estudiar a ver si esto va a ser un cambio de tendencia, ¿verdad? Sí. Cuando todo viene una jornada negativo, después de variarías en positivo, pues siempre se suelen hacer esa pregunta a los inversores. Y bueno, como comentaba antes, hace unos minutos, es cierto que los índices internacionales han llegado a una zona de resistencia. Así que quien opere a corto plazo, desde luego ahora no es un buen momento de comprar, porque estamos en una zona de resistencia. Ahora bien, al día de ayer, todavía no tengo los datos de hoy, al día de ayer, a medio plazo, el 75% de índices internacionales se mantenían en tendencia alcista. Esto es sinónimo que el que vaya a medio plazo, de hecho yo voy a medio plazo, debe de seguir buscando oportunidades alcistas, porque la tendencia a medio plazo es alcista, así de sencillo. Si por lo que sea, por ejemplo, voy a poner un caso personal, yo suelo incorporarme a las tendencias poco a poco, ¿no? Cuando el mercado se mueve hacia arriba, voy comprando una semana, después otra semana, poquito a poquito para ir completando mi cartera, no compro de golpe. Por ejemplo, habrá quien esta semana haya comprado, como es mi caso, y por lo que sea, por la razón que sea, nos hemos encontrado con que es una semana que ha salido negativa. Nos ha saltado el stop, me ha saltado el stop en esta operación, lo asumo y ya está. Pero a medio plazo, la dirección correcta es la alcista. Hay que entender que el mercado, pues hay que ir con todo, no hay que poner toda la carne al asador, porque imagínate, vamos a hacerlo claro, yo personalmente divido mi cartera en 6 partes, de forma que cada una de esas partes no supone más de un 0,6% del total de mi capital, ¿no?, que tengo invertido. ¿Qué pasa? Si tengo todo el capital invertido y esta semana va mal y me saltan todos los stops, perdería aproximadamente un 3,6, un 4% del total de mi cartera. En cambio, si vas cargando poco a poco, como yo recomiendo siempre hacer, que te sale una semana a mano como este, te salta un stop, pierdes un 0,6%. ¿Por qué? Porque has cargado una posición frente a las otras 6. Así que si se opera a medio plazo, incluso cualquier estrategia seguidora de tendencia, como la que yo utilizo, recomiendo ir cargando poco a poco. Con esto, ¿qué quiero decir? Para los que vayan a corto plazo, estamos en zona de resistencias, no es momento de estar. Para los que vayamos a medio plazo, estos recortes son una oportunidad de compra. La tendencia alcista de medio plazo sigue estando intacta. Como digo, el 75% de los índices internacionales se mantienen alcistas. Y los que vayan a largo plazo, que es un poquito lo que comentaba Warren Buffett, ¿verdad? Que decía que era una oportunidad histórica para comprar, yo no estoy de acuerdo. Estamos en un ciclo de largo plazo muy complejo. Ya he comentado en alguna ocasión aquí las dificultades de lo que yo denomino invierno de Kondratiev. Pueden leer, todo aquel que quiera, puede leer acerca de este invierno de Kondratiev en mi blog, en losmercadosfinancieros.es. Podría contarlo por aquí, pero prácticamente haríamos todo el programa sobre esto. Y para un poquito resumir, es un ciclo de largo plazo, un ciclo secular que se denomina bajista y que el precio pues tiene comportamientos muy erráticos. No son las bolsas de valores no se comportan de forma altamente tendencial como lo hizo por ejemplo en los años 90, que todos conocerán, hasta que estalló la burbuja.com. No estamos en un ciclo como eso, que sea de comprar y mantener. Estamos en un ciclo de ponerse el mono de faena, de estar pendientes de los gráficos y no comprar y olvidar, porque seguramente hayan más episodios de volatilidad en los mercados. Así que mucho ojo con eso de comprar y olvidarse, que es un poquito la estrategia de largo plazo que plantea Warren Buffett, porque desde luego yo no considero que estemos en un ciclo apto para ello. Y bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa porque me están viniendo un montón de cosas que tengo aquí apuntadas que tengo que decir. Y antes de entrar con las consultas de los amigos oyentes, que tenemos hoy un montón, decirte que le damos la bienvenida a los amigos de Mallorca, de la isla Balear, que creo que a partir de hoy ya pues nos escuchan, además en toda la isla, pues bienvenidos a todos. Incorporamos, como vas observando, emisoras aquí prácticamente a diario. Ya tenemos unas cuantas en la península, Canarias y ahora también en Baleares. Y otra cosa, que son 28 minutos sobre las 7 de la tarde si nos escuchas en península y Baleares, y una horita menos si nos escuchas en Canarias. Estamos emitiendo evidentemente en directo. Otra cosa que tengo que decirte, que para las consultas a los analistas tienes tres vías. La primera, la fácil, pues nos mandas un email a mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es. La segunda es usar un contestador que tenemos también ahí colocadito, 917519721, repetimos, 917519721. Y la tercera vía, entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y ahí buscas el canal consultas para los analistas de economía y finanzas. A través de esas tres vías nosotros vamos agrupando todas las consultas y se las trasladamos al analista que toque. En este caso es Ricardo González, que ya las tiene preparadas y las va a empezar a contestar. Y más cosas que te quería decir, que durante la contestación o las contestaciones de Ricardo, como venimos haciendo habitualmente, hoy vamos a tener también música. ¿Y qué música vamos a tener? Pues esta que empieza a escucharse de fondo. Es un saxofonista, se llama Bob Minzer, fantástico, y es un álbum del año 1988 que se llama Spectrum, como esas maquinitas que algunos tuvimos al comienzo de la era informática. Pues exactamente igual, Spectrum de Bob Minzer, lo que escucharás durante las contestaciones del amigo Ricardo. Y también te digo que si te interesa pues adquirir este disco o saber algo más de Bob Minzer, tienes un enlace en el post que habitualmente escribimos tras cada programa y ahí pues puedes pinchar y conoces pues más a Bob Minzer, el disco, etcétera, etcétera, etcétera. Post que se incluye pues después de cada programa con el audio correspondiente, o sea, el podcast, que puedes descargarte y escucharlo en el momento que estimes oportuno. Pues Ricardo, vamos ya con las consultas y hoy tenemos un poquito de todo. Empezamos por estas dos últimas que me han llegado. A Iblis, con V, nos pregunta: buenas noches, solo una pregunta. Desearía saber si estoy equivocada pensando en vender Popular, se refiere al Banco Popular, cerca de 4 euros, con stop bajo 3,40 euros. Gracias. ¿Qué le puedes contestar al amigo o amiga Ibilis? Bueno, no sé si con vender significa ponerse corto. Yo, en una tendencia alcista de medio plazo, que es lo que he dicho anteriormente, 75% de los índices internacionales alcistas, no me pongo corto. Yo no lo hago porque soy seguidor de tendencia y nunca opero en contra de la tendencia. Dicho esto, sector bancario, un sector débil, que sí, que es cierto que dio un giro a su media móvil de 30 semanas al alza, lo cual hizo hacer interpretar como un cambio de tendencia, aunque puede ser un movimiento lateral, pero dada la debilidad, los bancos no son activos a tener en cartera. En cuanto al popular, pues un poco más de lo mismo. Valor débil, es decir, valor débil es aquel que se comporta peor que la media. Es decir, imaginemos que la media del mercado sube un 20% y un valor sube un 10%, eso es un valor débil. Sí, ha subido, pero ha subido menos que la media. O sea, es un valor débil. El Banco Popular es un ejemplo de esto. Es un valor que es más débil que la media del mercado y esto, de cara a plantear estrategias alcistas, no es recomendable. Así que me dice, oye, ¿puedo tener Popular en cartera? Pues yo no lo veo oportuno. De hecho, comentaba hace un momento que estamos en un ciclo muy difícil para las bolsas. Si encima que estamos en un ciclo difícil para las bolsas de valores, nosotros nos complicamos más la vida operando en índices débiles como el español, en sectores débiles como el sector bancario y en valores débiles como el popular, apaga y vámonos. Porque ya nuestras probabilidades de fracaso se disparan enormemente. Una auténtica barbaridad. Así que yo, el popular no lo tendría en cartera y de hecho si pierde los mínimos de esta semana pues prácticamente le diría adiós y sí que le diría al oyente que de cara al futuro, o sea, no se quede solo con salir del popular y ya está, que se plantee esto que le estoy diciendo, que si quiere comprar, que sea en tendencias alcistas como las que hay ahora mismo, en índices fuertes, como son los americanos, y en sectores, por supuesto, fuertes. Así que también se puede preguntar a este oyente, oye, ¿y cómo sé yo si es un índice fuerte o débil o cómo sé yo esto? Pues bueno, hay que cogerse gráficos en escala semanal, por ejemplo una plataforma que los suministra de forma gratuita es Pro Real Time. Cargamos un gráfico en escala semanal y le añadimos el RSC Mansfield, lo comparamos con el SP500 y si nos dice que el resultado es inferior a cero, estamos hablando de un activo débil, y si es superior a cero es un activo fuerte. En resumidas cuentas, cuando estemos en tendencias alcistas hay que comprar activos fuertes y alcistas, y cuando estemos en tendencias bajistas hay que vender al descubierto activos débiles y bajistas. Con esto mejorará muchísimo su operativa y se llevará muchos menos disgustos. Perfecto, pues era la respuesta del amigo Ibilis sobre, o amiga, sobre el Banco Popular. Y nos vamos con la pregunta que nos hace Francho, supongo que será un varón. Estoy interesado en saber la opinión del analista sobre Telefónica. Tengo unas cuantas acciones compradas a 13,30 y realmente no sé si merece la pena mantenerlas en este momento o cambiar por otro valor. La veo muy parada. ¿Qué le contestas a Francho? Yo cuando he visto un poco el precio que las tenía compradas me ha dado un vuelco el corazón porque ahora tengo un poco de miedo Telefónica, ¿no? Sí, a este oyente lo que le diría es que nunca hay que entrar en los mercados sin stop loss. No pasa nada por reconocer que te has equivocado. De hecho, comentaba hace unos minutos que yo compré el lunes, compré una acción norteamericana y hoy me ha saltado el stop. Y no pasa nada, porque esto hay veces que pasa. Yo sé que la tendencia es alcista, que tengo que ir picando poco a poco dentro de esa tendencia y que una me saldrá mal, tal vez dos me salga mal, pero a la tercera, a la cuarta, como tengo un sistema que acierta un 60% de las ocasiones aproximadamente y por cada euro o cada dólar que pierde gana 6 dólares, pues, sé que a la larga voy a ganar dinero. Hay que ir a los mercados sin poner stop, hay que reconocer cuando nos equivocamos, porque si compramos una acción y nos olvidamos y nos pilla una bajada como la vivimos en 2007, pues adiós a nuestros ahorros. Claro, claro. Nuestros ahorros que nos han costado tanto de ganar. Es inadmisible que por orgullo propio perdamos nuestros ahorros. Y quien no asuma esto, que no sepa asumir sus errores, porque en los mercados no se va a acertar siempre, desde ya le digo que coja su dinero o ponga un depósito y se olvide de los mercados. Porque no puede el dinero que tanto cuesta de ganar, y más en una situación como la actual. Hablábamos anteriormente de tasas de desempleo, de la reforma laboral y demás, en el que los ahorros o incluso los empresarios, tienen que hacer auténticas florituras para poder sacar sus negocios adelante, que en un plumazo, por no poner stop y por ser unos orgullosos, lo perdamos. Esto es inadmisible. Así que lo primero que le diría al oyente, no recuerdo ahora su nombre. Francho. Francho, lo primero que le diría es que cuando entre al mercado, un stop de protección, y si ese punto se pierde, ya está, hay que salir fuera. Si no sabe cómo situar stops de protección y todo eso, por ejemplo, en esbolsa.com, en breve vamos a poner en marcha un curso en el que explico exactamente cómo opero yo en los mercados. Puede hacer el curso y a partir de ahí tendrá más conocimiento. No podemos ir al mercado con total desconocimiento. Pero bueno, centrándonos ya en el análisis del valor, lo primero, nos centramos en el sector. Recordemos, estamos en una tendencia alcista de medio plazo. ¿Y cómo está el sector? Deberíamos buscar un sector fuerte y alcista. El sector de telecomunicaciones fijas, al que pertenece Telefónica, es un sector débil y bajista. O sea, todo lo contrario de lo que debemos buscar. ¿Qué pasa en los sectores débiles y bajistas? Pues que cuando el mercado sube un 20%, por seguir con el ejemplo, los sectores débiles y bajistas o suben un 4 o un 5% o incluso bajan. O sea, lo que es peor es que bajen. Esto es lo que causa un sector débil y bajista como el de telecomunicaciones fijas. Y de hecho, si está montado en Telefónica, estará viendo como en las últimas semanas el mercado no ha parado de subir, las últimas 5 semanas, y su activo, su inversión, ni se ha movido. Esto es sinónimo de estar montado en un activo débil. Esto es inadmisible. O sea, supone un coste de oportunidad tal que es que algo va mal. Y si analizamos su gráfico, nos lo está diciendo. Es un valor débil, un valor que rinde menos que la media del mercado y que encima tiene su media móvil de 30 semanas, que es el indicador que yo utilizo para definir la tendencia bajista. No hay que tener en cartera activos débiles y bajistas, porque imagínate ahora, estas últimas semanas, porque el mercado ha estado subiendo y se ha comportado lateral, pero es que como al mercado le dé por un retroceso del 3, 4, 5, 6 o incluso 7%, lo cual entraría dentro de la normalidad en una tendencia alcista de medio plazo, en Estados Unidos, en España, que estamos hablando de un índice débil, en un sector como el de telecomunicaciones fijas, un sector débil y bajista, y un valor como Telefónica, que es débil y bajista, es que sufrirán más que el SP500, que es un índice fuerte. Así que mucho ojo con esto. Hay que ser conscientes de lo que hacemos con nuestro dinero e invertir en Telefónica, porque es lo típico, ¿verdad? Cuando alguien está totalmente desconectado de la bolsa, le viene siempre a la cabeza invertir en Telefónica, Santander y BBVA. Si haces lo que hace la mayoría, no vas a ganar dinero. De hecho, todo lo contrario, no vas a perder. Es mucho mejor coger ese dinero, gastarte unos eurillos en formación y por lo menos te garantizo que sabiendo colocar esos stops no volverás a perder tantísimo dinero como vienes perdiendo en Telefónica. Perfecto, pues esta respuesta también va hacia la amiga Ana, que nos la preguntó por otra vía, y eso es que tenemos tres vías, pues por una nos la preguntó Francho y por otra nos la preguntó Ana, así que para no repetirnos, pues Ana, puedes un poco tomar nota de lo que ha dicho Ricardo sobre Telefónica. Pues vamos a la cuestión que nos plantea Carmen. Repsol, una empresa que, bueno, está pasando algunas vicisitudes, sobre todo con esas amenazas de nacionalización de su rama argentina, YPF. Pues no sé qué tal le estará yendo al valor, Ricardo. ¿Qué le cuentas a la amiga Carmen? Bueno, lo primero, sector de petroleras. Este sector sí que está mejor en Europa. No obstante, el problema aquí viene en que tenemos que invertir en, primero, índices fuertes y alcistas. El índice, el IBEX, sí que es cierto que es un medio móvil de 30 semanas al alza, pero es un índice débil. Es decir, rinde menos que la media. Por ahí ya empezamos mal. El sector es fuerte y alcista, por lo que podríamos buscar oportunidades dentro del sector petrolero europeo en índices fuertes y alcistas dentro del viejo continente. A día de hoy, exceptuando Dinamarca, no los hay. O sea que, por lo tanto, Repsol, que pertenece al mercado español, para mí no es un valor interesante. Dicho esto, ¿cómo está Repsol? Pues en las últimas semanas goteando a la baja, lo que incluso le ha hecho ya cotizar por debajo de esa media móvil de 30 semanas, algo que si hace una semana más causará un cambio de tendencia a medio plazo. Es un activo débil, Repsol es una cotizada débil, y que esto nos está diciendo que en un posible recorte, estamos viendo en estos días, pues el valor puede sufrir más que la media. Yo, es otro activo que no tendría en cartera. De hecho, hace ya más de 2 años que no tengo valores españoles en cartera, y es por esto, por la debilidad que reina en el mercado español, y los resultados están ahí. Solo los oyentes tienen que coger un gráfico de la bolsa norteamericana, me da igual el Nasdaq, me da igual el S&P 500, el que quieran coger, y compararlo con el IBEX 35, y se darán cuenta de la extrema diferencia que hay entre invertir en mercados fuertes o mercados débiles. Así que yo sé, también sé que los inversores en este país son bastante conservadores, tienen recelo a salir de España, pero es que deben de creerme si les digo que a día de hoy tiene más riesgo invertir en España que invertir, por ejemplo, en Estados Unidos, dada la debilidad, porque cuando vengan las cosas mal dadas, España va a ser de los países que seguirá sufriendo más. Perfecto, pues es la contestación para Carmen. Y Gato nos pregunta por un valor que supongo que te gustará un poquito más. Es un valor norteamericano, Procter & Gamble. Nos lo preguntaron hace ya un par de semanas o la semana pasada, y no sé si es que tiene muy buena pinta o es que piensan hincarle el diente por lo que estás comentando. ¿Qué le respondes a Gato, Ricardo, sobre Procter & Gamble? Sí, es el un valor del NICE. Es un valor pertenecido al bienes del hogar. ¿Y cómo está el sector de bienes del hogar? Primeramente, felicitarle al oyente porque ha seleccionado un buen mercado, fuerte y alcista. O sea, el hecho de salir del mercado doméstico ya es un paso que hay que mencionar, porque bueno, tú con los años que llevas haciendo el periodismo, sabes lo que a los inversores le cuesta salir del mercado doméstico, y encontrarse con gente que ya dé el paso a Estados Unidos, ya pues felicitarle, porque se centra ya en mercado fuerte actualmente. Esto no quiere decir que dentro de 3 años Estados Unidos sea un mercado débil y haya que descartarlo, pero con la actualidad es un mercado fuerte. Le felicito por buscar oportunidades allí. Dicho esto, ¿cómo está el aspecto sectorial? El aspecto sectorial está alcista, pertenece al sector de bienes del hogar, como ya he dicho, pero es un sector débil. De nuevo, rinde menos que la media del mercado y esto no nos interesa. Así que para plantearme compras en sectores débiles, pues yo no lo haría, y digo, oye, pues ya en lugar de quedarme en sectores débiles, pues ya me centro en sectores fuertes, porque sé que van a rendir más y mi inversión tiene más probabilidades de éxito, y encima lo hará, si sale bien, a un mayor ritmo que la media, lo que me permitirá ganar más dinerito. Así que ese es el consejo que le daría. En cuanto a valor, Procter & Gamble, un valor tremendamente lateral, como bien dice, lo comentamos aquí hace un par de semanas. Esta lateralidad le ha llevado a entrar un estado de debilidad, al igual que su sector, y un valor que es débil, a mí no me interesa, y mucho menos si encima es lateral. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Procter & Gamble está cotizando hoy en el mismo punto que lo estaba haciendo en noviembre del año 2009. O sea que si compré en noviembre de 2009, a día de hoy, exceptuando los dividendos, no habré ganado nada. En cambio, si me hubiese centrado en acciones mucho más tendenciales, en acciones fuertes y alcistas, habría ganado un 250, un 300%, como por ejemplo Apple. Es un valor que, no sé, las semanas o los años que llevan diciendo que está caro y sigue subiendo. Esos son activos en tendencia y activos que hacen dinero, y eso es lo que tenemos que buscar. Valores o activos, me da igual que sean materias primas, me da igual. Siempre que sea un activo cotizado, buscar activos que estén dentro de la tendencia reinante, que se muevan en ella y que se muevan a mayor ritmo que la media. Porque si compramos activos laterales, como es Procter & Gamble, podemos quedarnos estancados muchísimos años en nuestra inversión ahí, con suponernos un coste de oportunidad prácticamente inadmisible. Fíjate, vamos a hacer un ejemplo sencillo: quien comprase Procter & Gamble en noviembre del año 2009, pues estaría ganando lo que son los dividendos. No sé, no, si no recuerdo mal, el dividendo rondaba el 3% aproximadamente anual. En cambio, el que hubiese comprado Apple, que es un activo tremendamente tendencial, como ya he comentado, en la actualidad le iría sacando la friolera del 155% sin contar los dividendos, y subiendo, todavía subiendo. Así que a la hora de comprar, centrarnos en mercados fuertes y alcistas, centrarnos en sectores fuertes y alcistas, y en valores alcistas y también, por supuesto, fuertes, que serán los que nos hagan ganar más dinero que la media del mercado. Perfecto, pues otra respuesta para una de las habituales de Economía y Finanzas, que es la amiga Ada 103. Se nos pregunta por el Banco de Santander, supongo que le contestarás casi casi lo mismo que Telefónica, ¿no, Ricardo? Sí, bueno, al final uno tiene la impresión de repetirse un poco, ¿no? Pero que claro, cuando estamos hablando del mercado español, yo sé que que los bancos están fuertemente arraigados a la mentalidad del inversor español. No sé por qué desde pequeños nos enseñaron aquello de que el banco nunca pierde. Y claro, decimos, bueno, pues el banco nunca pierde, yo quiero formar parte de ese banco. Pero bueno, esto no es así. De hecho, es que los bancos están en el epicentro del terremoto económico que mueve a escala internacional, y en el momento vienen un poquito las cosas chungas de donde sea, pues ya están los bancos en el centro de la noticia y cayendo una auténtica barbaridad. Santander, sector bancario, ya he dicho que es un sector débil y que por lo tanto a mí no me interesa. Santander, más de lo mismo, es un valor débil. Es cierto que giró su media móvil de 30 semanas al alza en este último ascenso, pero cuando estamos hablando de activos débiles, aunque giren su media al alza, si el mercado sigue alcista, como preveo a medio plazo, lo normal es que tengan un comportamiento errático, ¿verdad? No caen, porque la tendencia global pues como que les sustenta, pero como que tampoco desarrollan una tendencia alcista sostenida, y su comportamiento tiende a ser algo errático, y incluso llega a desesperar esto al inversor, como es normal. Yo Santander, reitero, no lo veo interesante. La amiga Ada, que sé que es una fiel oyente del programa, ya empieza seguro a entender esto de invertir en activos fuertes y alcistas y sus sectores, y bueno, le invitaría que de ahora en adelante busque entre todos esos valores que le llamen la atención, que tenga apuntadas en su libreta, porque lo vea por ahí o por lo que sea, que se coja un gráfico, reitero, con el RSC Manfield, y le ponga una media móvil de 30 semanas al precio. Si es fuerte y alcista, pues dentro de una tendencia alcista como la que tenemos actualmente, ya podríamos hablar, pero tratándose de valores débiles, pues la verdad es que no es interesante para recomendar, ni mucho menos. Perfecto, pues vamos con una consulta, en este caso anónima, y nos preguntan por Deutsche Telekom. Ya decías que las telecomunicaciones están un poco de capa caída, pero bueno, a ver si Deutsche Telekom, estando en el DAX, pues funciona algo mejor que Telefónica, Ricardo. Pues no, de hecho ya he dicho que la inmensa mayoría de índices europeos siguen débiles y bajistas, y cualquier cosa que tengamos a buscar, salvo contadas excepciones, tenemos que buscar dentro del viejo continente y encima en sectores débiles y bajistas como el sector de telecomunicaciones fijas, lo más normal es que sean auténticos desastres. Este es el caso de Deutsche Telekom también, que para que te hagas una idea, pues está cotizando a los mismos precios que lo hacía en abril del año 2009, es decir, prácticamente cuando el mercado hizo mínimos. Activo débil y bajista dentro de una tendencia alcista, para mí es claramente un rechazo. De hecho, cuando empecemos el curso en elbolsa.com, que queremos ponerlo en marcha lo antes posible, una de las cosas que comento a los alumnos es que con un simple golpe de vista ya sabes si una cosa es interesante o no. No hace falta ver más. ¿Y por qué digo esto? Porque si sabemos la tendencia global, como digo, la tendencia global ahora mismo es alcista, si me presentan delante un gráfico débil y bajista como es el de Deutsche Telekom, directamente lo descarto, no me interesa. Busco activos fuertes y alcistas, como no lo es, yo no lo tendría en cartera, y si está dentro la amiga ADA, pues es que sitúa en esto por la zona de los 8,70 euros aproximadamente, y se los pierde a dos muy buenas. Perfecto. Ada había preguntado por Santander. En Deutsche Telekom lo preguntaba un anónimo, pero bueno, no hay ningún problema. Pues terminamos con otra consulta y luego te voy a leer un email que me han escrito a mi correo particular, franj@elmundobursatil.es, el que mantengo aquí, una consulta exclusivamente para ti, que no es de valores, pero no es de valores. Luego te saco de dudas. Pues pregunta otro anónimo sobre ACS. A ver qué le puedes comentar a este amigo anónimo. ACS, esta empresa tan diversificada que ya llamar la constructora casi es un pecado, ¿no? Sí, bueno, pero la mayoría de su facturación sigue centrándose en el sector constructor. Aunque claro, esto de la contabilidad de las grandes empresas, todos sabemos que incluso en las pequeñas empresas se pueden incluso transversar un poco la contabilidad, pues en las grandes empresas ya ni te cuento. Pero bueno, ACS sigue encontrándose dentro del sector constructor, y es el sector constructor actualmente en el viejo continente sigue un poquito la pauta de muchos sectores, que si bien han girado su media móvil de 30 semanas alcista, lo cual es positivo, se encuentran más débiles que la media del mercado, y esto lo que tiende a hacer eso es lo que comentaba anteriormente, comportamientos erráticos. Y los comportamientos erráticos no interesan porque pasa un poquito como Procter & Gamble, que se empiezan a mover arriba y abajo y no nos llevan a ningún sitio. Hay que buscar activos tendenciales, y el sector constructor europeo, pues la verdad es que les falta muchísimo para ser un sector tendencial, porque entre otras cosas el viejo continente sigue mostrando debilidad, y si el sector encima es débil, pues peor nos lo ponemos. En cuanto a CS, valor que cotiza en el mercado español, reitero, mercado débil, que si bien ha girado su media móvil de 30 semanas al alza, se encuentra en zona de resistencias, al igual que muchísimos índices internacionales, y que a poco que recorte el mercado en el corto plazo, será de los que más sufra el mercado. El mercado español, por esa debilidad, ACS, al pertenecer a un sector débil, no es interesante, y al tratarse encima de un valor débil, que nos lo dice el RSC Mansfield, no me cansaré de repetirlo, y de un valor bajista, porque me lo dice la media móvil de 30 semanas, una media ponderada, pues no es interesante. Es todo lo contrario a lo que buscamos. O sea, estoy reiterando hasta la saciedad, en tendencias alcistas tenemos que buscar valores fuertes que rindan más que la media del mercado, y valores alcistas. Esto es todo lo contrario, es un valor débil y un valor bajista. Yo no lo tendría en cartera, e incluso, te digo más, ahora que ha rebotado, la semana pasada rebotó fuertemente hacia su media móvil de 30 semanas, yo considero que este es el momento de deshacer posiciones y plantear un poquito, cambiar el chip y comprar aquellos activos que sean fuertes y alcistas, y a ser posible que estén subiendo libres o que tengan muy pocas resistencias por delante. Seguro que a medio o largo plazo mejoran muchísimo sus inversiones. Y vamos con esa cuestión que nos preguntan. No lo he metido dentro del apartado de valores, porque aunque tiene que ver, pero es una como pregunta personal hacia ti. Dice, ¿podrías preguntarle a Ricardo sobre un valor en el que haya invertido ahora y en el que se encuentre más tranquilo sobre su apuesta? ¿Qué le respondes a Maite? Nos lo preguntan, por si quieres personalizar la respuesta. Bueno, actualmente en la cartera de Esbolsa estamos, hoy ha saltado el stop de la operación esta que te comentaba, que compramos el lunes, ha saltado el stop, asumimos el error. Estamos largos en el SP500 desde la zona de los 1237 puntos. Le sacamos un 9,32% y tenemos el stop en 1323 puntos. O sea que pase lo que pase, ahí no perdemos. Esta operación es fruto de nuestro sistema de corto plazo, que entró largo en ese punto y ahí la mantenemos. Otra operación que tenemos abierta son los bonos. Estamos alcistas en un ETF de bonos y a día de hoy lo seguimos manteniendo. El resto de nuestra cartera está en liquidez. Ya he comentado aquí en alguna ocasión que la liquidez siempre es una opción. Sí. El sobreoperar, cuando operamos mucho, el único que gana dinero es el intermediario. Nosotros tenemos que comprar aquellas oportunidades que veamos más claras e ir picando poco a poco. Y aunque sé que no es una, digamos, una operación muy, digamos, muy habitual, sí que en lo que estoy más tranquilo es en la parte que no tengo, que estoy en liquidez. Porque la liquidez siempre es una opción. Sé que el mantenerme a la espera, el tener partes esperando, siempre me da la oportunidad de estar a la expectativa y cuando salte una oportunidad, cazarla. Y en eso estamos. De hecho, me gustaría insistir en este detalle. La liquidez siempre es una opción, y más en tiempos revueltos como los que hay actualmente en los mercados. Y comentaba anteriormente, a quien no tenga ni idea, o sea, al que esté invirtiendo porque se crea que la bolsa se hace dinero fácil y rápido, le digo desde ya que ese dinero lo saque de la bolsa y lo meta en depósitos y se olvide. Porque si lo deja en la bolsa con desconocimiento, el mercado se va a quedar su dinero. Así que no sé si respondo con esto a la pregunta del oyente, pero sí que quería, por ejemplo, transmitir consejos que sean de utilidad, sencillos de transmitir y que sean de utilidad a los oyentes. Sé que muchos que nos escuchan están aquí al otro lado diciendo, a ver si me dicen algo, que pego el pelotazo y en dos semanas gano un 1000%. Esto, señores, en bolsa no existe. Si están buscando esto, desde ya invito a que se dirijan a las casas de apuestas que existen por internet, que vean los partidos que o las apuestas que hay de cara a este fin de semana y que apuesten por ellas. Por lo menos pasarán un rato divertido, aunque matemáticamente tienen las de perder, pero que claro, si lo hacemos en los mercados seguramente perdamos el dinero mucho más rápido. Así que espero haber contestado al amigo oyente. Amiga, que era Maite. Amiga, sí. Pues ya para ir terminando, cuéntanos un poco qué es lo que se puede encontrar ahora mismo, pues un oyente que se le han puesto los dientes largos diciendo, pues cómo se lo monta Ricardo para conocer pues todos esos índices, los mejores valores, los mejores las mejores apuestas para invertir, etcétera. Pues que muchas de las respuestas están en esbolsa.com, ¿verdad, Ricardo? Así es, desde todo lo que comento aquí. Es fruto del desarrollo de muchos años de operando en los mercados. Mi experiencia me va permitiendo saber cómo conseguir éxito. Después lo he computerizado todo, ¿no? Lo he programado en ordenadores y consigo pues hacer estudios mucho más complejos. Pero yo recuerdo cuando empecé en el año 2002-2003 que utilizaba unos gráficos que yo ahora mismo consideraría tercermundistas, y para encontrar datos sectoriales era una auténtica locura. O sea, creo que ahora sería inimaginable. ¿Qué pasa? Que van pasando los años y la tecnología ha ido mejorando, y todo esto pues nosotros en esbolsa.com decidimos ponerlo a uso y disfrute de todos nuestros suscriptores, para que al igual que nosotros hemos conseguido estas herramientas puedan disfrutarlas ellos. ¿Por qué digo esto? Pues porque conseguimos ya hace aproximadamente un año disponer de la base sectorial más importante del planeta. Es decir, le ponemos dentro de Esbolsa, hay una zona, un buscador sectorial que nos dice, por ejemplo, nos llama la atención el sector retail en Estados Unidos. Pues vamos a este programita, muy intuitivo, muy fácil, y dice automáticamente cualquier los valores del mercado americano, por ejemplo, que ahora está fuerte, que están dentro de ese sector. Y nosotros podemos ir uno a uno tranquilamente el fin de semana analizándolos y verlos, cuáles se mantienen fuertes artistas y cuáles pueden ser interesantes para nuestra compra. Es más, en esbolsa.com comentaba que lo tenemos casi todo automatizado. Tenemos unos robots programados. Esos robots no son más que código que hemos diseñado allí en esbolsa.com y que se instalan en ProReal Time de una forma muy sencilla. Es copiar y pegar de toda la vida. Lo instalamos en ProReal Time y él solo va a rastrear esas oportunidades que más están destacando en los mercados que nosotros elijamos. Es decir, copiamos el código, lo copiamos en ProReal Time y le digo, pues búscame los valores que cumplen estas condiciones, es decir, que sean fuertes, que sean altistas. Bueno, resumiendo un poquito lo que hemos tratado aquí, ¿no? Dentro del mercado del New York Stock Exchange, ¿no? Que, por ejemplo, ahora es fuerte. Y el robot automáticamente se pone a buscar esas oportunidades y nos devuelve los resultados que cumplen con esos requisitos. Nosotros, esos valores que nos han destacado, los ponemos en buscador sectorial. Si son sectores fuertes y alcistas, pues nada, sería momento de plantearse compras en los valores. Y un poquito es eso lo que tenemos en esbolsa.com. También tenemos muchísimas más cosas, pero ya las iremos contando en próximos programas. Fantástico, Ricardo. A Ricardo lo puedes encontrar en losmercadosfinancieros.es, ese blog que habitualmente escribe y al que he hecho referencia durante este programa, losmercadosfinancieros.es, y también es director general de esbolsa.com. Ricardo, un verdadero placer, y te emplazamos para, no sé si decirlo, porque yo planifico las cosas bien planificadas, pero luego se me tuercen, como que el destino me está ahí vigilando, ¿sabes? Entonces, en principio, pues vamos a retransmitir la Copa del Rey de baloncesto, que se disputa en Barcelona a partir del jueves hasta el domingo, y por eso, como coinciden algunos partidos con nuestro programa, pues en principio no tendríamos programa, pero bueno, para que no se dé cuenta el destino, que me debe estar ahí vigilando, pues no lo voy a decir así con voz alta, pero en principio, pues para dentro de dos semanas volvemos a encontrarnos, ¿de acuerdo, Ricardo? Perfecto, Fran. Feliz fin de semana a todos los oyentes, que se abriguen, porque dicen que viene algo de frío. Y nada, a pasar un feliz fin de semana, y cuando sea, podemos hablar, por cierto, a todos los oyentes de Valencia. Recordar que la semana que viene, el miércoles, jueves y viernes, estaré en la feria de muestras en ForInvest. Solo se tienen que acercar por allí y saludarme. Estaré en el stand de bolsa.com. Y bueno, cuando me vean por allí, saludarme y hablamos un poquito de los mercados o de lo que apetezca. Allí estaremos. Felices fin de semana a todos. Venga, perfecto. Y por nuestra parte, nada más. Ya sabes que Rosa María Jiménez estuvo en la producción y en la realización, Fran J. Saavedra. Volvemos el próximo lunes, que pase un fin de semana. Hasta entonces, bye bye. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.